Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Calma. Este es un espacio para entender lo que te pasa sin miedo, para ponerle nombre a lo que sientes y para traer calma a lo que antes parecía confusión. Yo soy Sacni Radilla y hoy quiero hablarte de algo que muchas personas viven, pero pocas entienden realmente: la ansiedad. Durante mucho tiempo yo no supe, no sabía lo que era la ansiedad. Solo sabía que mi cuerpo se sentía rarísimo, que tenía síntomas intensos, que mi mente se aceleraba, que mi pecho sentía que se iba a salir el corazón, que mi cuerpo entraba en estados que no podía controlar. Y eso me daba mucho, mucho miedo. Porque cuando no entiendes lo que te pasa, tu mente empieza a crear historias, escenarios. Y casi siempre estas historias y escenarios son catastróficos. Muchos psicólogos y psiquiatras explican que la ansiedad no es una enfermedad en sí, sino una respuesta del sistema nervioso, una respuesta de protección. La ansiedad surge cuando el cuerpo percibe peligro. Aunque no haya un peligro real, el cuerpo reacciona como tal. Especialistas en trauma y sistema nervioso también explican que el cuerpo guarda memorias emocionales y reacciona como si el peligro todavía existiera. Aunque la mente racional sepa que no hay amenaza, el sistema nervioso no piensa. El sistema nervioso reacciona a estas memorias emocionales. También la psicología moderna explica que la ansiedad aparece cuando el sistema vive en hiperactivación constante, en alerta permanente, en estado de supervivencia prolongado, que ese fue mi caso. No es debilidad, ¿eh? No es locura tampoco, no es falta de carácter que estés padeciendo ansiedad. No es falta de fe y tampoco estás exagerando. Simplemente tu sistema nervioso está saturado. La ansiedad se siente fuerte porque el cuerpo cree que está en peligro. Por eso vienen síntomas físicos, algunos de los más comunes como la taquicardia, la opresión en el pecho, que te falta el aire, que no puedes respirar, mareos, temblores, sensación de muerte, pensamientos catastróficos, despersonalización, como que estás pero no estás, miedo intenso. No porque algo malo esté pasando, sino porque el cuerpo intenta protegerte, aunque parezca lo contrario, aunque parezca de verdad que está haciendo todo lo contrario, tu cuerpo está intentando protegerte. Muchos especialistas explican que la ansiedad no se genera solo en la mente, sino en el cuerpo, en el sistema nervioso autónomo, que es el eje entre el estrés y la seguridad. Y por eso no se calma solo pensando positivo. Se calma regulando el sistema nervioso a través de la respiración. La respiración es un básico que a mí me sacó de muchos ataques de ansiedad. A través de la presencia, de la seguridad, de la contención, de la regulación, del ritmo, de la suavidad. Y muchas veces también a través del medicamento. Porque cuando la fuerza de voluntad ya no es suficiente, ahí es cuando empiezan a actuar los medicamentos. Y entender esto cambia todo, porque dejas de pelear contigo, dejas de tenerte miedo, dejas de juzgarte y empiezas a acompañarte. La ansiedad no es tu enemiga, es una señal, es un mensajero pidiéndote a gritos que te veas, que te acompañes. Es un sistema pidiendo seguridad. Ahora, si puedes, en este momento quiero enseñarte una técnica muy facilita de regulación, que es llevar la atención a tu respiración. Vamos a inhalar lento. Sostenemos. Y exhalamos suave. Lleva tus manos al pecho. Y aunque sea en silencio, no tienes que decirlo en voz alta. Dile a tu cuerpo: estoy a salvo en este momento. Estoy a salvo en este momento. Estoy a salvo en este momento. No te sientas mal. No estás perdiendo el control. No estás fallando. Estás aprendiendo a entenderte, a entender tu proceso. Y Radio Calma existe para eso, para traer un poco de claridad donde hubo o hay miedo, para traer comprensión donde hubo o donde aún hay confusión, para traer calma donde hay caos. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por respirar conmigo. Aquí estás a salvo. Te abrazo con todo mi amor.